Le presentamos a José Suárez, que lleva cerca de siglo y medio sacando coplas de carnavales. Se gana un premio y se diploma en un concurso como de feo hace 3 años en Barcelona. Tiene en vez de torea la asa de un escortón y fiarse en su cabeza por la anchura de un pisón. Sus ojos son dos burgados, un nariz, un esparraguillo. El pobre está disgustado porque quiere ser un chiquillo. A los presentes en general los saludamos con voluntad como es debido y formalidad. Más le prevengo, se fije bien, que lo pelamos y lo montamos y se descuidan un 2x3. A un francés hace 2 noches le sacamos el calcetín sin tocarle los zapatos y no lo llego a sentir. El que se acerque a nosotros, que venga bien prevenido, porque le escamoteamos a la perra del bolsillo.